La bulli sucia no puede ser sino en una esquina. Entonces vamos a contar la esquina de la bulli sucia. La bulli sucia es una mujer que hace mucha bulla porque se entusiasma en las conversaciones y en los diálogos que tiene con sus interlocutoras. Y entonces, pues se emociona, moja cuco. Sí, como, es como quien asiste a un partido de fútbol y se cree el director técnico. Entonces empieza, ¡corre! ¡Pásala! Sí, yo soy así, yo asisto a una película de terror de cine B y yo grito, no cierres la puerta. Yo soy de esas, a mí no me inviten si saben cómo soy. Lo viví, lo vi en el cine. ¡No, no cierres, no! La oye en sus bienes. Yo la vi en sus puestos en el cine. Por eso se llama la bulli sucia, porque entonces hay que hacerlo al aracudo, hay que hacer bullita. Y la bulli sucia, sí, es un personaje que quiere que se tomen ese entusiasmo, no como si estuviera pataleteando, sino jugando con la pelota y conversando sobre cosas. Entonces la esquina de la bulli sucia es esa parte de la calle en la que uno va caminando y dice, mierda, esta es la calle en la que vivo. Esta es la clase de ciudad que construimos, esta es la clase de ciudadanía que hacemos juntas. Pues eso, yo quiero que la bulli sucia pueda hablar con todo ese entusiasmo y esa gana que tiene en su cabeza y la pueda poner en discusión. Entonces, pues súper bienvenidos y bienvenidas.